Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches. Buenas noches. El poema que leí es de un libro de Juan Gelman, Hacia el Sur y otros poemas. Y viene a cuento del tema de hoy, un poco del programa de hoy, que es un poco continuación del programa de la semana pasada. El tema de la justicia, la falta de adultos, bueno, la problemática que venimos tratando, ¿no?, en el programa. Pero ahora, ¿te parece? Vamos a las noticias. Nos saludamos a un invitado silencioso que tenemos hoy. Mario. Mario. ¿Cómo va, Mario? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está la audiencia? Te obligamos a saludar. Está espectacular para tomar mate con torta frita. Y prepárate para leer una noticia. O haces mate y torta frita o lees una noticia. Vamos a ver, vamos a leer. Bueno, vamos a las noticias. El conejo. Represor fue trasladado a Buenos Aires por tierra. El escribano tucumano, acusado por delito de lesa humanidad, fue trasladado esta mañana desde Posada a Buenos Aires por tierra, por lo que a Tucumán sería llevado por vía aérea. El escribano tucumano, acusado por crimen de lesa humanidad, que se escapó en una clínica psiquiátrica en Tucumán, fue detenido ayer en Encarnación, Paraguay. De allí fue extraditado inmediatamente a Posada y se supo oficialmente esta mañana que fue trasladado a Buenos Aires. Por eso se deduce que su regreso a Tucumán sería en avión. Es el primer civil en ser enjuiciado por secuestro y desapariciones durante la última dictadura en la mega causa unificada Arsenales 2, Jefatura 2, que todavía no tiene fecha de debate. Cumpliría prisión domiciliaria desde el 2010. Su fuga desde un psiquiátrico se produjo a fines del 2011. La justicia ofreció una recompensa de 100.000 pesos por su paradero. Qué bien ganado que lo tiene la gente que lo mandó en cara. Sí, hoy me sorprendía, yo leí la noticia que llegó de la Asociación de Expreso, la leí más larga, y me sorprendía la edad, tiene la edad mía el tipo, o sea que en esa época, que era un represor acabado, tenía 20 años. Era un, o sea, era un joven y floreciente represor. Sí, sí, se ve que le dio de porque en general viste que no son más grandes, los tipos eran más grandes, pero no, este de chiquito se destacó. Claro, así también acá nos acota el productor. Bueno, la Corte Suprema revocó fallo de casación que habían otorgado libertad a represores. Si recuerdan, habían sido como 15 represores que tenían la libertad. Ratificó con un nuevo pronunciamiento la decisión de que las excarcelaciones a represores dejen de ser la norma y pasen a ser la excepción. Decidió que en el caso de los crímenes de lesa humanidad, la nación tiene el deber internacional de sancionarlos e impedir su impunidad. El fallo tiene relevancia como criterio doctrinario para los tribunales inferiores. El máximo tribunal revocó fallos de la Cámara de Casación que habían otorgado la libertad a ellos. Yo dije 15, eran 16. Pero como la mayoría está cumpliendo condena con prisión por otras causas, de la sentencia es simbólico en estos casos. Traza así los lineamientos que deben tener en cuenta los tribunales del país a la hora de resolver los pedidos de excarcelación de las defensas de los genocidas, como por ejemplo María Eva Aevi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Colombini, Adolfo Donda, Abel Dupuy, Donda, Pablo García Velasco, Adolfo Donda, ¿te suena, Manuel, ¿no?, García Tallada, Oscar Montes, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Carlos Capdevila, Genaro Díaz Besone, Mario Facino, ese es Besone, me suena también, Carlos Generoso, Antonio Pernías y Eduardo Ramos. El fiscal Pablo Parenti, de la Unidad Especial para Delitos de Lesa Humanidad, enfatizó que también es preocupante la cantidad de prófugos, más de 70, porque así como varios de los que tienen prisión domiciliaria se fugaron, tampoco es eficiente el control de los excarcelados. Esto se repite, ¿no?, mucho, el tema de las prisiones domiciliarias que no se cumplen, las fugas, que estos señores... Sí, la, yo no sé, realmente fácil. Yo lo veo no solo en genocida esto de los sí. encarcelados que se fugan, no sé si es que los escarcelan para sacarse el gasto de que estén en la cárcel o el control, o porque realmente tienen algún contacto y les autorizan a hacer su vida, como el que atraparon ahora el en Mendoza, caminando en la cara, el asesino de, o el involucrado, o creo que ya fue juzgado como asesino, el de el maestro. Sí, sí, de Fuente Alba. De Fuente Alba. De sí, en Neuquén. En Neuquén, o sea, en Neuquén. Sí, sí, en Neuquén. Sí, ese es el lo que me acordaba en este momento cuando nombré eso, ¿no? Ahí pero me parece terrible, que ahí me parece terrible, que hay una relación sí. con quienes los tendrían que controlar. Bueno. Así es. Son del mismo color. Y en el tema de lo local también lo hemos visto un montón de veces, ¿no? La verdad que una vez le ahorra una impotencia. ¿Te acordás cuando invitamos un abogado para sí. porque a veces uno no sabe demasiado de lo que es lo legal y lo no legal, lo que corresponde y lo que no, y a veces con la bronca a lo mejor uno dice cosas que no tienen nada que ver, pero realmente porque estábamos hablando fuera del micrófono de otros temas y hablábamos de eso, de la yo no tengo demasiado tiempo como para ponerme a estudiar todo lo que es legislación. Hablábamos de la democracia, de si la democracia representativa es todo lo representativa que debiera ser y cómo se podrían modificar esas cosas. O sea, tuvimos una charla bastante rica fuera de cuando no estábamos al aire, y ahora lo recordaba con lo que vos decís. Generalmente las charlas ricas las hacemos fuera del aire. Tenemos de una costumbre donde... Ese es un problema grave que y después... Hablamos de si creíamos que una ley estaba mal, no nosotros, sí, un ciudadano sí. cualquiera, cómo podía hacer para modificar esas leyes. Y bueno, llegamos a la conclusión de que es muy poco lo que uno puede hacer. Lo que uno ¿no? puede hacer, porque en realidad delegamos todo en las personas elegidas. Sí, la democracia representativa. Representativa, y entonces el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, y bueno, y ahí ya se nos pone una traba. Sí, estuvimos hablando de las asambleas, cuando fueron las asambleas en el 2001 y todo así. La verdad que sí, ya vamos a, con el tiempo, por ahí dentro de unos 5 o 6 años nos largamos y nos animamos más al aire. Bien. Confirma la identificación de Olga Noemí Casado. Una historia que encuentra su final. La familia marplatense de Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la identificación de Olga Noemí Casado, desaparecida en 1977 en Dock Sud, vista en los centros clandestinos Puesto Vasco y La Cacha. Casado tenía 19 años, era enfermera, militaba en Montoneros y estaba embarazada de 7 meses. En cautiverio tuvo a su hija, identificada por Abuela en 2008, Los restos fueron exhumados del cementerio de Avellaneda, identificado por el equipo de Argentino Antropología Forense, en el marco de la iniciativa latinoamericana por la identificación de personas. Olga había nacido el 1 de abril de 1958, era alegre, dicharachera, feliz, recuerda a su madre, Emil Flores de Casado, integrantes de Abuela en Mar del Plata. Sí. En el 2008 se logró identificar a la nieta, nacida en cautiverio, que vivía en Santiago del Estero. El juez federal Blanco debió ordenar un allanamiento para extraer muestra de ADN de la víctima, que vivía con sus apropiadores. 4 años después, familiares y amigos pueden despedir los restos de Olga. Bueno, la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal revocó la absolución de 3 ex jefes de regimiento patricios y los condenó por secuestro y tortura cometido durante la última dictadura en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Al coronel Humberto Loaiza le fijó la pena máxima de 25 años de prisión, mientras que al general Teófilo Saá y al coronel Felipe José Alespeite les dio 22 años respectivamente. El fallo también rectificó las condenas a prisión perpetua del general José Olivera Robere, que era jefe de subzona, y el coronel Bernardo José Menéndez, cuántos apellidos se repiten, ¿no? Jefe de Grupo de Artillería de Defensa Aérea, GADA 101, e incluso la amplió a otros casos, excepto Olivera Roger. Todos los condenados, los condenados están en libertad. Por eso el fiscal de juicio, Félix Crow, y ayer mismo pidió que sean detenidos. Los crímenes de lesa humanidad no lesionan solo a las víctimas que ven cercenados por el delito de derechos básicos, sino también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Así que tienen que volver y tienen que estar presos. Pasamos a la siguiente. ¿Querés leerlo? Complicidad policial. La policía de Neuquén actúa además como personal penitenciario. Recordar la muerte de un preso hace unas semanas que había denunciado a 27 policías y murió en su celda. Se golpeó solo. Sí. El asesino de Fuente Alba, condenado a perpetua, fue visto libre en Neuquén. José Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua por el homicidio del docente en el 2007. El autor del crimen fue fotografiado en compañía de otro hombre vestido de civil. Piden aclarar esta situación porque tiene que estar detenido. Ya se comentaba en Zapala que lo habían visto otras veces y ayer un vecino lo vio y, preocupado por esta cuestión, lo fotografió. Bien. Hay que participar, viene el vecino. Bien el vecino, sí. Bueno, yo diría, ¿por qué no vamos a algún tema y después vamos con una noticia de las leyes de Córdoba y cómo se está manejando con respecto a cómo se está llevando con respecto al gobierno nacional y a las leyes que se dictan a nivel nacional? Dale. Justicia y estrellas, por justicia y santidad. tantos años de lucha, de ejemplo, de justicia, de dignidad, con las madres, las abuelas, gracias, che. Si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, ¿qué hay? Hay escrache. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Recién escuchamos Si no hay justicia, de y por Ale Rabinovich. Y antes cantaba María Elena Walsh, Oración a la Justicia. Estamos con el tema de la justicia y seguimos con una noticia que bueno, noticia, tiene que ver la noticia, perdón, con las leyes. Sí. La noticia está en el página 12 de hoy, que lo quiera leer, Córdoba viene a contramano. Vamos a leer una parte porque es extensa, pero muy interesante. Nosotros habíamos comentado la vez pasada también acerca de cómo se maneja Córdoba y bueno, me parece que vamos a hacer algún comentario de eso también. En la legislatura local se debate una iniciativa oficial para que los delitos de menores de droga pasen a la órbita provincial. Desde diversos sectores critican la medida y sostienen que se oponen a la despenalización que discute el Congreso Nacional. Yo no entiendo, pero creo que si en democracia las cosas tienen que pasar por el Congreso, tienen que pasar por el Congreso, y que si somos un país, porque si no seríamos pequeños paisitos, ¿no? Bueno, hay varios que se creen que tienen su propia república. No, hablando mejor, del paisito, después quiero comentar algo Córdoba, del paisito. A lo mejor a Córdoba le pasa lo mismo, ¿no? Yo había hecho, ahora cuando lo lean lo van a entender, pero yo he hecho una referencia al programa pasado, creo que fue el programa pasado, que Córdoba estaba en contra de lo que se decidía desde la nación. ¿En el Congreso no hay representante de Córdoba? Sí, era para mí la pregunta, me agarró, bueno, repite la pregunta. Sale algo en el Congreso, sale una ley a favor del aborto de una menor violada que es legal y tiene que ser un hospital público. ¿Para evitar qué? Para evitar las muertes de las mujeres que intentan hacerse abortos por su cuenta, y es peor el daño que se ocasiona que haciendo el aborto, más allá de que el cargo de conciencia de existir será de cada uno, y el problema psicológico no, se lo cargaría cada uno, porque tampoco es, más allá de estas personas o mujeres de hablar fácil que dicen, después van y se sacan los hijos a cada rato, no sé si alguno lo habrá hecho alguna vez, pero no es una experiencia. Aclaremos que las muertes son en general de las personas pobres. Claro, sí. Pagar un buen lugar donde siempre el problema es ese. Había, ¿no? Había un graffiti. Se caen del sistema. Había un graffiti que decía, solo las ricas abortan, las pobres mueren. Las pobres mueren, claro. Están en contra del aborto. Salió la ley de Bosque. La Nación está llamando la atención a Córdoba que se adecue a la Ley Nacional de Bosque, de protección de los bosques nativos, porque Córdoba no va a adecuarse. Hizo su propia ley, si recordás la sacó de la noche a la mañana, era un par de años, modificada para que pueda quedar todavía sacándose, deforestándose. Pese a toda la movida desde popular que está hubo, en ¿no? contra no. eso también. Ahora, salió esta ley que dice: mientras el Congreso Nacional, no salió la ley, perdón, se está tratando este proyecto de ley en el Congreso. Mientras el Congreso Nacional analiza la despenalización de drogas para su uso personal, ayer 7 comisiones de la legislatura provincial de Córdoba siguen evaluando la desfederalización de los delitos menores ligados al tráfico y comercio. Es decir, lo quieren sacar del ámbito federal, del trato federal bajo esas leyes, y que se trate con leyes de la provincia. ¿Por qué? Pero están también en contra de esto, digamos, de lo que se decide a nivel nacional. Córdoba va a estar en contra, no importa lo que sea. No hay una ley en la que estén de acuerdo. Y tienen su representante allá, de última, que lo llamen y que vuelvan y se queden acá dentro del país Córdoba. País en el centro del país. Vamos a contramano de la discusión que se está dando en el país. Es una discusión a través de los representantes de las personas, sí, y sí, es de la SOTA el que lo está proponiendo. Bueno, el que está en la foto. A través de los representantes, Córdoba tiene los suyos, sí, Córdoba tiene los suyos, y pero no va a hacer caso. O sea, participa en la elección de la ley, en la formación o en la construcción, pero ya de antemano va diciendo que aunque salga no la van a hacer caso. La verdad, una prepotencia, un creerse que se manejan solo, Córdoba, ¿no es cierto? A mí déjame leer textualmente lo que dijo Irina. Dale. Irina Santi Esteban, secretaria general del Gremio de Empleados Judiciales, que estuvo, la conocimos nosotros cuando fuimos al encuentro, ¿te acordás, Ramón, de organizaciones de derechos humanos en Córdoba? Vamos a contramano de la discusión que se está dando en el país. Se va a incrementar la persecución a los consumidores y a muchos pibes que venden para pagar lo suyo, en vez de ir por los grandes narcos. Eso tampoco es casualidad, ¿no? Porque en un análisis más profundo que se hizo, ¿qué sucede? Vos acá agarran, en la misma policía te lo ha dicho que agarran perejiles para sumar y ver que se está haciendo algo, pero nunca se agarra. ¿Vos cuántos narcotraficantes escuchaste que se agarraron? Salvos los que están en México en contra, no pudieron arreglar con Estados Unidos la coima que corresponde, entonces a ese lo agarran. Pero ¿cuántos narcotraficantes agarraron? Ninguno. ¿Cómo llega la droga que estos chicos consumen? Por eso es la bronca de uno. Por eso yo te decía, quería acotar algo del paisito. ¿Sabes cómo hacen? Pasan por la casa, miran del otro lado del tapial y dicen, acá tiene una planta de marihuana. Sí, hay que agarrarlo. Ahora no, esperemos que sea necesario sumar algunos más a la lista, que tenemos algunos pocos, y va en cana este por droga. Dejémonos de joder, esto no le importa a nadie solucionar esto. Entonces, autorizando el autocultivo y la tenencia para consumo personal, se termina la compra del narcotraficante. No quiero pensar que los narcotraficantes sean los que estén tratando de modificar esto acá en Córdoba porque se determina el negocio, ¿o no? No creo. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo cordobés e implica un pase de mano del delito social de la justicia federal a la provincial, explicó el juez federal José Vicente Muscará. Por su parte, el camarista provincial Barberá advirtió que la iniciativa, que podría sancionarse el próximo miércoles, legitima la mala conciencia que existe en la justicia federal, que centra la persecución en el microtráfico. El proyecto fue enviado por el gobernador José Manuel de la Sota el pasado 15 de mayo, el mismo día en que las tres principales fuerzas del Congreso, el oficialismo, la UCR y el Frente Amplio Progresista, acordaron un proyecto de consenso para reformar la ley de drogas. El Ejecutivo planteó adherir a esta última norma a través de la Ley 26052 de 2005, que permite a la justicia provincial asumir competencia cuando se comercia, entrega, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. También incluye los artículos que penan el autocultivo, la tenencia simple y para uso personal. Claro, imagínate que si vos cultivás no comprás, escúchame. Esto claramente está diciendo que se termina el negocio. Se le acaba el curro. A alguien, sí. No sé a quién, a alguien se le termina el negocio. El gobierno de Córdoba hoy pretende adherirse a una ley que está en debate en el Congreso Nacional y se quiere modificar. Es algo conflictivo. Se daría más poder a la policía provincial, que ya es un desastre. Y se ataca al eslabón más débil, el consumidor. Vamos a llenar las cárceles de perejiles, adhiriendo a una ley que criminaliza la pobreza, dijo la legisladora Liliana Olivero. El Tribunal de Superior Justicia Local aseguró que no se podía implementar aún la desfederalización por falta de presupuesto y de capacitación, agregó la legisladora del Frente de Izquierda.

Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Vamos de vuelta. Antes que se nos pase, como ya se nos pasó, queremos contarle que FM Sierra, este programa y todos los demás ya lo pueden escuchar a través de internet, online, en directo y no con el desfasaje que tenía antes de unas horas de subido, sino en directo, digamos, en vivo, en el blog de FM Sierra con mechingones.blogspot.com, audio en vivo o FM Sierras en vivo, creo que dice. E igual están grabados como antes, que se pueden rever o reescuchar programas anteriores, pero hoy, a partir de esta semana, ya se puede escuchar FM Sierras en vivo. Dice escuchar en vivo, es el link, está en amarillo, se suben ahí con la manito del ratón, y bueno, naranja, y yo que veo cuatro colores es amarillo, y, sí, y pueden escuchar medio, el programa, inclusive entren, perdona Mónica, sí. Escuchen y dejen, pueden escribir, pueden opinar, pueden agregar acerca de cualquiera de los programas en el blog, y inclusive son comentarios para comentar al aire, lo haremos en cada uno en su programa, comentaremos los del blog y empecemos a tener una interacción un poco más más en real, más real, más interactiva, una interacción más interactuada. No, eso no quiere que salgamos así en directo, no quiere decir que nos van a ver las pavadas que hacemos. No, acá, no ver, ¿cierto? Todavía no van, todavía a poder. No ven. Bueno, mueve la mano a ver si alivio. Te ven. No, no te ven. Yo no me quiero ir. La canción sin, es Justicia. Justicia de y por Lila Down y Enrique Bunbury. Bunbury, ah, lo dijiste al final. Y te salió bien. No, yo antes te decía que hoy escuchaba que el Pepe en Uruguay, ahora es el Estado el que vende la marihuana, le distribuye el cannabis. Y bueno, me parece que lo hace como lucha contra la cocaína, aparentemente. Es lo por una explicación que yo creo. Aparte se le termina el negocio de los narcos, o sea, está bueno, por no demás sé. De clarito, está, el que no lo ve no lo quiere ver. Y además tienen que haber algo de buena calidad, todo lo que implica el negocio de los narcos. Vos ya querés que venga marihuana de primera y no la corten, claro. La van a seguir cortando. Bueno, está bien, qué va a ser. No, pero vos fijate, mira, nos estamos yendo a hablar de temas de otro programa. Nos fuimos de más. Nos vamos a temas de otro programa, pero sí. Vos fijate que para poder controlar el agro, lo primero que sí. Se hizo fue prohibir, encontrar la forma, meter mediante presión y varios cipayos de acá que lo dejaron entrar, una semilla que no se puede resembrar para que vos siempre tengas que comprar la transgénica, ¿cierto? Bueno, acá te prohíben sembrar para que vos tengas que comprar, o sea, está clarita la jugada. Vos sí, permitís sí. Sembrar, se termina el negocio. Y decime quién es el que más prohíbe y ahí te podés llegar a deducciones. No, y demostrame que en algún país donde con la prohibición del consumo sí. Se redujo el consumo. Sí, es absurdo. ¿Te acuerdas que cuando, bueno, vos no te acordás porque sos más joven, pero cuando era lo de la ley del divorcio, decían que la gente se aprobó la ley del divorcio, se iban a divorciar todo y nada que ver. Habíamos quedado el miércoles pasado que... Cuando hicimos el programa del miércoles anterior, estábamos a dos días del juicio de Guille. Estábamos contentos, eufóricos, que al fin, después de tres años y medio, había llegado el momento de poner sobre la mesa lo que había pasado, de un juicio, de conocer la verdad. Y bueno, ese viernes 15, yo estaba en la escuela, Mario fue, sacó fotos acá del programa nuestro, de la Comisión de la Memoria. pero nos encontramos con que el día anterior el abogado defensor del imputado había pedido la suspensión del juicio a prueba, y bueno, se había suspendido el juicio, estaban los pibes. Yo llegué cuando ya se había anunciado la noticia, pero muchas de las personas del grupo dice que de nuevo ver las caritas de los pibes, de los amigos de Guille, las lágrimas y todo eso, fue realmente un momento de mucha indignación y mucha impotencia. No, yo traía para leer la carta abierta que redactó el grupo. Sí, digamos que está en el blog y que blog. No solo la pueden leer, sino que pueden escuchar el audio y lo que dice el padre de Guille también y todo. En el blog de la radio ya lo pueden escuchar. Lo que dice el abogado defensor. Lo que también, dice el abogado, ¿no? defensor. Sí. Muy rico el audio que está. Por eso, para no ser reiterativos, no la volvimos a leer. Pero sí, ¿te acordás que habíamos empezado a leer un texto que hablaba sobre la infancia y los responsables de Graciela Montes? Y un poco tiene que ver con esto de Guille, por eso lo trajimos la vez pasada y lo volvemos a traer hoy, ¿no? Como para, no digo darle un cierre, porque esto no tiene un cierre. Ahora hay que seguir reclamando y seguir viendo dentro de esta democracia participativa tan poco participativa, esta democracia tan con tan pocos mecanismos, con mecanismos tan poco tan directa. Para cambiar, ¿no? Tan para cambiar, porque yo me acuerdo cuando nos reunimos con el abogado de Elías, de Guille, le decíamos, pero ¿qué formas hay? Y él nos decía, y bueno, luchen, peleen para cambiar las leyes. Esa es la forma, porque ahora seguiremos todos los pasos que desde lo legal hay que dar, pero hay leyes que hay que modificar. Hay que insistir, hay que seguir laburando con esto. Bueno, él nos ponía como ejemplo los padres del dolor, que ante, bueno, con tanta presión se organizaron, presionaron, y bueno, se consiguieron algunas modificaciones que ahora no es tan no se sale tan impune de un accidente, ¿no? Bueno, nos puso ese ejemplo y nos decía, sí, el camino es seguir laburando a más largo plazo, seguir peleando. Por eso también el poema de Juan Gelman que leímos al comienzo del programa, y no sé si te parece que terminemos con esto del este relato de los yámanas, que porque yo lo traía a cuento, porque somos los adultos los que hacemos esta sociedad y somos los que tenemos que tener una actitud responsable y de cuidado hacia los jóvenes y los niños. Y la infancia, esto de la violencia que están sufriendo, que tuvo que ver con la muerte de Guille y que tiene que ver con tantas otras muertes, la violencia que también significa que no haya justicia, también tiene que ver con nosotros como adultos, los casos de abuso, los casos de todo lo que sufre la infancia y la adolescencia por parte del mundo adulto, ¿no? Y esta sociedad tan, yo decía, esquizoide hace un rato, porque con tanto doble mensaje, ¿no? Sí, no, penemos penalización del consumo y en el fondo sos el narco más grande que... No, pero cosas más directas o más cercanas, comprobables, como por ejemplo la guerra al alcohol. Y la canción que escuchábamos el otro día, no me viene ahora, no era Cita Rosa, ¿de quién era? Que decía, el comisario y el juez no chupan. De Marcial, y Jorge Marcial en Mendoza. Tal cual, o sea, estamos, la pelea es contra el alcohol y se desgarran las vestiduras y van a la casa y chupan vino. O sea, ¿qué quiere de lo que estamos hablando? Y se ponen en pedo igual que cualquier, todos. O sea, esa es la hipocresía contra la que hay que luchar. La hipocresía, qué sé yo, del cura que se rasga las vestiduras diciendo hay que respetar las normas de Cristo y de sea la religión que sea, y después lo encuentran con una mujer en la playa retozando en la arena, que me parece bárbaro que lo haga, pero no puede pero decir no seas careta, no caretes, la hipocresía, claro. y lo traigo a cotación porque es una noticia actual que no voy a dar. Sí, pero sí. El presidente de Caritas, pero no lo voy a decir porque defendí a Graci, pero no lo voy a decir. No lo quería decir. Voy a decir porque es el que quiere que Graci pueda ir a vivir enfrente, claro, de la fundación abusado a los niños, no, feliz de los claro, niños. Claro, que ojalá Gracie le hubiera dado por estar con una mujer en la claro, playa, pero no en fin. Con, y no, pero para eso no se rasguen las vestiduras diciendo, no, Cristo, Dios, la iglesia, no está permitido el celibato, déjame de joder. Sí, otra sí. hipocresía más. Y con esto toda... de las leyes, otra hipocresía más. Y los adultos no pueden educar a los hijos si no dejan de lado la hipocresía y educan con el ejemplo. Porque se dice eso, de eduquemos con el ejemplo, pero después hacemos lo que queremos. Sí, y lo que uno habla, ¿cómo es que hay un dicho? Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Sí, pero hay otro que dice que lo que uno hace habla tan fuerte que lo que uno dice no se escucha. Exacto, eso está mucho más lindo. Me parece fabuloso ese dicho, porque bueno, fíjate lo que haces vos. Te lo voy a robar. Sí, ya te lo voy a anotar, así no te lo olvidas. Como se dice en el Facebook, te lo robo y lo comparto. Está muy bueno eso. Pero bueno, y es toda esta hipocresía es la que genera violencia. Esto genera violencia, escúchame. Si vos ves que te dicen una cosa y hacen exactamente la contraria, y todo es caretear, desde que vas a la escuela, a la iglesia, ves en televisión un montón de gente que caretea, porque sabes, entonces, ¿cómo no te va a generar violencia? Vos fíjate que este problema de que vos estás hablando del abuso, de decir una cosa y hacer otra con respecto a las leyes o en la justicia, en este caso, no solo perjudica a los que queremos que se haga justicia y se sepa la verdad, más allá de que sabemos la verdad, queremos que la justicia diga cuál es la verdad. Pero no solo nos perjudica a nosotros, perjudica al culpable también, ¿eh? Pero seguramente, por eso, seguramente, también. Sí. Así como nosotros antes de que fuera el juicio que se suspendió a Guille, decíamos que jamás el grupo tuvo su dedo acusador contra la persona imputada del hecho, sino que siempre fue la insistencia en la necesidad de verdad y justicia, porque también para la persona, para todos los actores de esa situación es sanador el tema de que haya justicia y haya reparación. No voy a leer todo el comunicado que hicimos con el grupo, pero sí me parece que está muy bueno tiene que ver con lo que estamos diciendo, destacar esto, ¿no? Entonces la justicia es correa de transmisión de la enfermedad, si no actúa como debe actuar, ¿no? Si la justicia no indaga sobre esa violencia y no echa luz sobre los actos violentos, sino que admite que estos permanezcan oscuros y desconocidos, lo que hace es dejar a la sociedad sola con la oscuridad de la violencia no reparada y seguir perpetuando, ¿no?, de alguna manera, esta situación. Ese es el mensaje que finalmente estamos dando, ¿no? Un poco recalcar eso del comunicado del grupo, que repetimos, se puede leer, vos que sos más informático, decirlo de nuevo, ¿dónde? En el blog de la radio. En FM Sierras Comechingones, todo junto, .blogspot.com. Bueno, y... antes de... ¿Me dejás leer lo de los yámanas? ¿O por ya favor, te harté con los yámanas? Para nada, me encanta porque ya lo leí. ¿Ya lo leí? ¿Te gustó? Mm. Ah, bueno. Pero quería recomendar, para que cerremos ya con eso, con esto de Graciela Montes, el poema que leímos hoy es del libro que vamos a recomendar, el libro de Juan Gelman, que se llama Hacia el Sur y otros poemas. Muy lindo. A algunos no le gustaron a Ramos, yo le leí unos cuantos para leer hoy, pero dice que eso no lo entendía, así que lo fuimos dejando, pero bueno, el libro. Y prometo traer, me olvidé de traer hoy, quiero pedir disculpas a María y a Adriana, los libros que dejó María Bomer, para que los íbamos a traer al programa y yo hoy me los olvidé, así que el miércoles que viene sí los tenemos acá. Antes que empiece a leer, te quiero hacer una pregunta, ¿dejaste una torta en el horno o algo? ¿Por qué? Porque estoy apurada por irte. no estoy apurada por irte. no dejé nada en el horno. Pero me acordé, cuando hablé, dije libro, me acordé que había dejado en mi casa los libros que trajo María, que se preocupó. Uno era para vos, sí. Me está haciendo señas acá, yo me pierdo cuando él empieza a hacer señas así, a lo loco. Bueno, ¿puedo leer? No será culpa del chicle, ¿no? ¿Qué chicle? Y algunos mascan chicle y ya no pueden hacer otra cosa. No, esos son los varones. Dale. dale, ¿a qué? Pero no te animaste a leer, a decir tus chistes machistas. No. Porque había como 30 mujeres. Sí, se los dije. Antes que vos llegues, sí. ¿Qué? ¿Ahí en el grupo, en el curso? A ella, me preguntaron y me dijo si iba a decir los chistes que decía siempre, y los dije, no los voy a decir acá al aire, pero los dije. Qué bárbaro, no. Pensé que no ibas a tener valor para semejantes barbaridades. Vuelvo a recordar que esto es de Graciela Montes, que a mí me encanta cómo escribe, y es un trabajo que ella presentó en México, en el Fondo de la Cultura Económica en México en el año 2001, y está publicado en el Corral de la Infancia, de Graciela Montes. Y viene a cuento de la responsabilidad de los adultos para con la infancia, ¿no? Un viejo ejemplo para ayudar a hacerse cargo de esa responsabilidad pública sobre la infancia privada. Hace 500 años hubo un pueblo que vivió en el extremo sur de mi país, en la Tierra del Fuego. Se llamaban a sí mismos yámanas, que significa hombres. Los antropólogos los llamaban canoeros, porque pasaban una gran parte de su vida en sus canoas, yendo y viniendo por los canales del Estrecho de Magallanes. Y solo de tanto en tanto acampaban en la orilla y entraban en sociedad con otras familias. Una vida sencilla y esforzada. La mujer era la que remaba y asaba la comida en el fuego que siempre ardía dentro de la canoa. A veces también pescaba. El hombre cazaba lobos marinos y carneaba. Fabricaba herramientas y armas. A veces también remaba. Cuando nacía un niño, siempre había otra mujer, la madrina, para ayudar en el parto. La madrina se llenaba la boca de agua, esperaba que el agua se entibiase y luego la rociaba sobre el niño. Frotaba despacio el cuerpito nuevo con el agua tibia, lo secaba con musgo y lo envolvía en una piel de zorro suave y muy abrigada. Algunos días después, madre y madrina alternarían las duchas de boca con algunos rápidos chapuzones en el mar. El resto del tiempo, pegado al cuerpo de la madre, en brazos o colgado en la espalda, entre pieles, nunca solo, abrigado y bien alimentado, el niño crecía. A los 3 o 4 años ya ocupaba su lugar en el centro de la canoa, jugando con los hermanos, aprendiendo a cazar, a pescar, a remar, a fabricar arpones y trabajando también, porque era tarea de los chicos, achicar el bote con un tarrito. Los adultos yámanas tenían destrezas que enseñarles a sus hijos y también una idea de la vida y de los buenos tratos con los demás hombres. La solidaridad, por ejemplo, era un valor muy alto. La codicia era muy criticada. En el siglo XVIII empezaron a aparecer los loberos, expediciones en busca de pieles que se cotizaban muy bien en Europa. A veces se entretenían en hacer puntería contra los yámanas. Los lobos marinos empezaron a desaparecer de los canales, y los yámanas también. En 1870 eran no menos de 3.000, en 1886 apenas 400. El padre yámana ya no era demasiado capaz de conseguir la comida para su familia. La canoa ya no era un lugar seguro, y cuando llegaba el momento del parto, tal vez ya no hubiera ninguna madrina cerca. Fue necesario desembarcar y buscar trabajo como peones, como hacheros. En tierra estaban las misiones evangelizadoras. A los misioneros les parecían escandalosas las costumbres de los yámanas, que sumergieran a los niños en el agua del mar, que comieran tanta carne y tan poca verdura, que se vistieran poco y con pieles. Los obligaron a cambiar la dieta, les dieron ropas de lana. Con los niños era fácil, porque cada vez había más huérfanos en la isla. No les sentó a los yámanas el cambio de régimen. Se enfermaron de lo que nunca antes se habían enfermado y las ropas de lana mojada les daban frío. Languidecieron, entristecieron, perdieron el sentido de la vida y se extinguieron. Y no hubo grupo ecologista alguno que pidiera por ellos cuando en 1940 ya eran solo 20 y poco después ninguno. Una historia muy vieja, casi un cuento, pero tal vez no venga mal para entender el presente. Los niños yámanas ya no existen. medio a la destrucción del ambiente, ya se dijo, y una feroz campaña militar en busca de tierras que vació prácticamente de indios la Pampa y la Patagonia. Hacia fines del siglo XIX, mi país ya era plenamente parte de lo que llamamos Occidente. Y bueno, después ella hace un paralelo con lo que nos está pasando a nosotros y esta desprotección de la infancia, ¿no? La de solidaridad. Sí, sí, esta pérdida de las redes de solidaridad y hace... Y ¿te acordás que la otra vez abrimos con este texto donde dice: hoy hay una nueva pregunta, ¿seremos capaces de proteger a nuestros niños de los vientos feroces del mercado? ¿Seremos capaces de tejer redes, leyes, instituciones y conductas cotidianas que los cobijen y a la vez los hagan más resistentes? ¿Tendrá sentido volver a educarlos para ciudadanos libres o alcanzará para que sean obedientes consumidores? ¿Seremos capaces de hacer eso por todos los niños o solo educaremos al príncipe? En el fondo, la vieja opción de los yámanas. ¿Elegiremos la responsabilidad social y el gesto solidario o adoptaremos la forma de vida que nos propone la ley de rédito máximo del mercado, hecha de competencia, codicia e indiferencia? Y bueno, acá termina planteando que la cuestión de la infancia nos compromete a todos. Y bueno, qué pregunta, ¿no? Por eso un poco el desafío es seguir, ¿no? Seguir tratando de construir algo más justo, más claro, solidario. De acuerdo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. A triunfar en la, la, la, la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más.